nos encuentra con un gobierno nacional que representa cabalmente a los sectores imperialistas y oligárquicos, responsables de la miseria, el hambre y la entrega del pueblo argentino. Autores de las peores páginas de nuestra historia, desde las masacres de la Patagonia, el bombardeo de la Plaza de Mayo, hasta el crimen más siniestro, la última dictadura cívico-militar del 76. Ahí están los Bullrich y los Brown, descendientes directos de los asesinos de la Patagonia, Echeverri, Flor y Nata, de la oligarquía terrateniente. Aranguren, director del monopolio imperialista Shell, y el propio Macri, dueño de una de las grandes empresas que más se enriqueció durante el terrorismo de Estado. Esos mismos que junto con la cúpula de la Iglesia fueron la pata cívica del genocidio, nos proponen dejar en el olvido a nuestros compañeros y compañeras. Nos proponen reconciliarnos con quienes los torturaron, mataron, vejaron, robaron a nuestros hijos, nuestros hermanos y hermanas. Volvemos a decir no, ni olvido ni perdón. No hay reconciliación con los asesinos, torturadores y criminales de lesa humanidad. En una liberación encubierta, casi una amnistía, en prisiones domiciliarias, los genocidas cada vez gozan de más libertad. Los seguiremos escrachando y luchando por su prisión efectiva, porque a los genocidas, el único lugar que les cabe es la cárcel. Las políticas económicas del gobierno nacional, las mismas que siempre reclama el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que nos llevan a la precarización laboral, despidos, cierres de fuentes de trabajo, solo se pueden mantener con la represión que están desplegando ante cada reclamo popular. Hechos de violencia institucional que se repiten y que costaron vidas, como las de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La cárcel de Milagro Sala y otros compañeros y compañeras fue el inicial mensaje de que esto ocurriría. Cada vez son más las personas presas políticas por luchar contra la entrega y la pérdida de derechos. La persecución a opositores y su detención arbitraria crece junto al descontento popular. El poder económico hoy no necesita de golpes militares. Cuenta con una enorme concentración de medios masivos de comunicación, jueces y fiscales y fuerzas de seguridad para intentar imponer su modelo de país. El desprecio por los derechos sociales no tiene límites para el gobierno de Mauricio Macri. El desprecio por la vida tampoco. Prueba de ello es el cinismo con el que manejaron lo ocurrido con los 44 compatriotas del submarino Ara San Juan. La lucha de los 30.000 compañeros y compañeras es un puente entre las banderas históricas que nuestro pueblo levanta desde los orígenes de la nación hasta nuestro presente. Es la que da sentido y explica, la que llevan adelante los sindicatos que reclaman salarios y trabajo digno y paritaria sin techo. La de los desocupados y las jubiladas, la de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la de los pueblos originarios y las comunidades campesinas en defensa de nuestras riquezas naturales y contra el saqueo de las mineras y los agrotóxicos, la de las compañeras que gritan ni una menos, la lucha por la diversidad sexual y de género, la de las madres y las organizaciones sociales y comunitarias que claman que paren de matar a los pibes y pibas de los barrios. La de de quienes peleamos por educación, salud, vivienda y una patria para todos y todas. El avance de este proyecto neoliberal solo se frena con la unidad más amplia del pueblo argentino. La unidad que estamos construyendo en las calles, en cada conflicto, en cada lucha, ese es el camino. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presente. Restitución de las hijas e hijos de desaparecidos, apropiados por los genocidas. Juicio y castigo para todos los responsables del terrorismo de Estado, partícipes y beneficiarios del poder económico y sus cómplices. Sentencia firme para todos los condenados en Argentina por delitos de lesa humanidad. Exigimos la aceleración de las causas por los crímenes de terrorismo de Estado. Basta de dilaciones en la causa Klossmann y Fesed, que incluye como acusado nada menos que al cura Eugenio Siletti. Rechazamos el proceso de amnistía encubierta que promueve el gobierno nacional. Basta de prisiones domiciliarias a los genocidas. Repudiamos el vaciamiento y los despidos en programas fundamentales en el marco de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, así como los que están ocurriendo en todos los niveles del Estado. No al vaciamiento del programa de protección de testigos de lesa humanidad en Santa Fe y de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. Exigimos al Estado Vaticano la apertura de sus archivos secretos, de la represión asesina y que sean entregados al pueblo argentino. Así como lo del gobierno estadounidense sobre la dictadura en Argentina y todo el plan Cóndor. Exigimos justicia y el esclarecimiento por la desaparición de Jorge Julio López. Ante la farsa del juicio en el que se consideró el crimen de Silvia Supo como un homicidio común, exigimos un nuevo proceso que investigue el asesinato de nuestra compañera por su carácter de testigo y querellante en las causas de lesa humanidad. Reafirmamos que los delitos de la AAA son crímenes del terrorismo de Estado y de lesa humanidad. Reclamamos que los delitos cometidos por los represores de la dictadura contra los conscriptos y combatientes de Malvinas sean considerados crímenes de lesa humanidad y exigimos fuera ingleses de Malvinas. Pedimos justicia por los 4 desaparecidos de la tablada. Exigimos juicio y castigo por los responsables materiales y políticos de los asesinatos de Juan Alberto Delgado, Rubén Pereira, Ricardo Villalba, Walter Campos, Yanina García, Graciela Costa, Claudio Leprati, Graciela Machado y Marcelo Pacini, cometidos por la policía de Reutemann en diciembre de 2001. Seguimos reclamando el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos de todos los militantes sociales, políticos y gremiales, como los del maestro Carlos Fuente Alba, el presidente de la Federación Nacional Campesina y dirigente originario Mártires López, y los militantes populares Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. No olvidamos a militantes sociales como Mercedes Delgado, Mariano Ferreira, Jere, Mono y Patón. Y celebramos las condenas a sus asesinos conseguidas con la lucha popular. En defensa de la toma, no al desalojo. Articulación de la ley de medios se agudiza la conformación de monopolios, la censura y la persecución a trabajadores de prensa, por la plena implementación de la ley de salud mental, por la plena implementación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la declaración de emergencia nacional. Exigimos que en el Congreso se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Basta de femicidios y crímenes de odio. Justicia por los travesticidios de Diana Yacazán y Pamela Tavares. Repudiamos y rechazamos el protocolo de detención a integrantes de la comunidad LGTB del Ministerio de Seguridad de la Nación. Exigimos justicia para todas las víctimas de gatillo fácil y violencia institucional que tienen en los casos de Franco Casco y Gerardo Escobar, por haber sido además desaparecidos, dos causas emblemáticas en nuestra ciudad. Rechazamos el fallo en la causa por el asesinato de Jonathan Herrera y repudiamos el archivo de la causa Alejandro Ponce y Maximiliano Zamudio y la de Cristiana Aquino, por quien exigimos el esclarecimiento de los móviles políticos e intelectuales de su asesinato. Reclamamos justicia por Brandon Cardoso y María de Los Ángeles París, por Michelle Campero, Alexis Berti, David Campo y Emanuel Medina. Exigimos que el gobierno y la justicia provincial deje de proteger a la policía en los casos de violencia institucional. Reclamamos la aparición con vida de Valentín Reales. Repudiamos los dichos de la ministra Bullrich y el presidente Mauricio Macri. Y su aval a las ejecuciones sumarias y el gatillo fácil. No a la doctrina Chocobar, que habilita fusilamientos por la espalda de niños de 12 años como Facundo Ferreira, asesinado en Tucumán. Por políticas para la vida para todos nuestros pibes y pibas. Basta de narcopolicías, represión e impunidad. Por el fin de institutos como el IRAR. No a la instalación de bases militares extranjeras en Argentina y América Latina. Rechazamos la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. No al asedio golpista, económico, mediático e imperialista contra los gobiernos populares de Latinoamérica. ¡Viva la patria grande! Solidaridad con las víctimas rosarinas del atentado en Nueva York, del cual es especialmente responsable Estados Unidos por su política exterior. Repudiamos el plan económico de Mauricio Macri, de ajuste y endeudamiento, que sube precios y tarifas al pueblo, quita impuestos y retenciones al poder económico concentrado, deteriora el salario, las jubilaciones, limita las paritarias y genera despidos masivos. Rechazamos la reforma previsional y laboral. Repudiamos la adhesión al pacto fiscal por parte de nuestra provincia, acompañada en la legislatura por una parte de la oposición. Repudiamos todo acto de amedrentamiento, persecución y espionaje a organizaciones sindicales, sociales y populares. No a la judicialización y criminalización de la protesta. Cierre de todas las causas abiertas contra luchadores y luchadoras. Libertad a los presos y presas políticas. Derogación de la ley antiterrorista y de todas las normativas y legislaciones que pretendan penalizar el ejercicio de las libertades democráticas y el derecho a las manifestaciones sociales. Denunciamos que esta estrategia de persecución político-judicial se inició apenas comenzado el gobierno de Mauricio Macri, con la inmediata prisión de Milagro Sala en Jujuy. Continuó con Facundo Jones Wallace, preso en la Patagonia. Siguió luego con detenciones en las que se violaron todas las garantías procesales, como ocurre con numerosos dirigentes opositores, y se profundiza con esta última cacería contra militantes y luchadores sociales opositores que se manifestaron contra la reforma jubilatoria. Pedimos el cese de la persecución a Sebastián Romero. Denunciamos que producto de esta política de represión a opositores y quienes reclaman por sus derechos, llevada a su extremo más violento, fueron muertos por fuerzas nacionales Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por quienes seguimos exigiendo verdad y justicia. Con la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras como bandera, redoblamos la lucha y apostamos por la más amplia unidad para construir una patria justa, libre y soberana. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Chiche, entre todos, que se retiran. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la plaza, el pueblo las abraza. Madres de la